bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas queden, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Súbanse ya, Eclectomeiroland, que zarpa el bucanero navío hasta este recién iniciado 2019 con nuevos planes para iniciar el abordaje de vuestras neuronas pilluelonas e implementar nuestra paranoia y piratez en vuestro subconsciente de manera indecente. Presentamos Albumeando. Para celebrar la historia de esas producciones que han logrado dejar una huella en la música, atravesándose a varias generaciones como si fueran una brocheta sónica que nos deja tostados de placer. Comenzamos para continuar y terminar bien rico. Hace ya 20 años, el panorama del rock en español era por demás prometedor. Se editaron discos como Libertinaje, de Versuit Vergarabat, Libres y Locos, del Gran Silencio, The New Sound of the Venezuelan Gozadera, de Los Amigos Invisibles, y hasta El Clandestino, de Manu Chao. El Vive Latino nació ese año para ofrecer una plataforma para que el rock iberoamericano tuviera un espacio, ya que el Rola 92 no sobrevivió. Es en este escenario fértil que llega el álbum debut de los Plastilina Mosh, un dueto conformado por Alejandro Rosso y Jonás González, dos tipos con gustos que se podían mover entre Mano Negra, Soda Stereo, Antonio Carlos Jobim, John Coltrane e incluso Sepultura. Sus experiencias previas incluyeron bandas como Cuervos de Malta y Los Acarnienses, pero la chispa se les encendió en 1996 y adoptaron el nombre Plastilina Mosh, un nombre tan juguetón como divertido, algo que tenía como objetivo unir el sonido de los japoneses de United Future Organization con su acid jazz y el sonido industrial de los estadounidenses de Ministry. Los plastilinos nunca le jugaron a la segura, tenían todo para pasar desapercibidos, o al menos quedarse encasillados siendo solo un grupo de culto con su mezcla de jazz, lounge, hip hop, hardcore, pop y lo que se te ocurra. Cuando en 1997 lanzaron el EP Niño Bomba, como para probar las aguas a ver qué les resultaba, nadie les tenía fe. Entre fraseos de hip hop y funk, se habla de un tal Niño Bomba, que ha de ser presidente de la nación. Recuerdo que los programaban en la radio con aquella canción, pero nada sonaba a eso, y los locutores no tenían mucho que decir, como si ahora sucediera diferente, ¿no? Todo cambió cuando a pocos meses apareció Mr. P. Mosh, con todo y lo indescriptible que resultaba. La canción fue un trancazo, una canción que nunca pasa de moda, porque es su propia moda. Escuchamos a continuación este par de dos rolas, Niño Bomba y Mr. P. Mosh, desde Albumeando por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Take your mind to the end of this. por ti das el sexo, sexo, shit. You can make the day, I can go the day. Mi bolero va a bailar, suelta suave el animal. Con la mano en la cabeza y una bala en la conciencia. Niño bomba el presidente, niño bomba la nación. Niño bomba el presidente, niño bomba la nación. Niño bomba el presidente, niño bomba la nación. Bien, my niño bomba, ¿cómo la ves? Mr. E, M, O, S, H. Mr. T M O S H. Yeah, talk to me, baby. That's it right now, a little closer. Ahora sí, todos conmigo, vamos a bailar. Ráscale, mi Jason. Mr. T-M-O-S-H. Mr. T-M-O-S-H. Mr. T-M-O-S-H. Mr. T-M-O-S-H. Mr. T-M-O-S-H. Mr. T-M-O-S-H. Mr. T M O S H. Mr. T M O S H. Mr. Lopez. Mr. T. Mr. T. Seguimos continuando todavía aún celebrando 20 añitos del Aquamosh, de los Plastilina Mosh, acabando baquetonamente de escuchar Niño Bomba y Mr. P. Mosh. Le seguimos con Monster Truck y Afro Man, quizá un poco menos exitosas, pero igual sonaban todo el tiempo. Lo que cualquiera decía al escuchar por primera vez Monster Truck, vaya que estaban adelantados para su tiempo. La canción, sin ningún problema, podría sonar como un tema actual, recién estrenado, cantado en inglés, pero con elementos que hacen pensar en las influencias ochenteras y noventeras del grupo. Monster Truck es un track absolutamente divertido que tiene como base un ritmo que nos remite a la rola de Loser de Beck, pero con más energía y una armónica que prende muy bien. Por su parte, Afro Man arranca con una guitarra y su sexy wah-wah, seguido de una aún más sensual línea de bajo que adornan el rapeo de los Plastilinos, quienes hablan de un personaje muy influyente, llamado Afro Man, quien dice cosas como: si la revolución desde tu televisión. Suenan entonces Monster Truck y Afro Man de Plastilina Mosh en el 20 aniversario de su álbum Aquamosh, desde Albumeando por Eclecto Maryland Paranoias para Piratones, edición 268, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Monster truck, let me guide you, show you up. You have destroy you. I can destroy you. Se me sube a la cabeza porque está fromance, se me sube a la cabeza porque está fromance, se me sube a la cabeza. Albumeando. Seguimos continuando, celebrando 20 años del álbum Aquamosh de los Plastilina Mosh, acabando baquetonamente de escuchar los temas Monster Truck y Afro Man. Tanto estábamos acostumbrados en México a grupos que querían sonar a The Cure o Pearl Jam, que cuando salió el álbum completo fue un chapuzón refrescante en una piscina helada durante un caluroso día de verano. Escuchar Aquamosh por primera vez resultó sorpresivo al darnos cuenta que una cosa habían sido los sencillos que escuchábamos anteriormente y otra cosa lo que en verdad era la propuesta completa de los regiomontanos Jonás y Rosso. Los muy originales temas como Ode to Mauricio Garcés o una oda al Don Juan mexicano, Mauricio Garcés en formato instrumental, tranquila, muy sabrosa, y por su baquetón aparte el tema Bananos Bar, siendo una mezcla entre bossa nova y electropop, lleva más lejos la experimentación de los Plastilinos en su debut, que mucha gente considera como música de elevador o restaurante, al menos en algunos momentos. Suena a continuación entonces Ode to Mauricio Garcés y Bananos Bar, de Plastilina Mosh en el 20 aniversario de su álbum Aquamosh desde Albumeando, por Eclecto Mirolan Paranoias para Pirotones, edición 268, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. la patilla, se me muerde la patilla, se me muerde la patilla, se me muerde la patilla, se me muerde la patilla. Seguimos celebrando 20 añitos del Aquamosh de los Plastilina Mosh, justo después de escuchar los temas Outu Mauricio Garcés y Bananos Bar, para abrirle camino a Bungalow Punta Cometa, que comparte mucho con la oda al Don Juan Mejica, pero con un ligero toque provocativo dentro de una experiencia relajante, remitiéndonos a una playa lejana, donde escuchas el canto de unas chicas hawaianas que te invitan unas piñas coleadas a las olas del mar. Un dato curioso es que los coros en japonés de las chicas son interpretados por Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba. Una declaración de amor y lascivia ante la cual nadie puede quedar inmune. Y el tema, encendedor. Un tanto siniestro, pero con una presencia de la percusión como elemento diferenciador y una guitarra filosa que estremece. Un corte instrumental que explota con un slide en una guitarra eléctrica que nos recuerda a lo que Tom Morello hacía con Rage Against the Machine, haciendo sonar su lira como si estuviera haciendo scratch un DJ sobre los vinilos. Suenan a continuación Bungalow Punta Cometa y Encendedor de Plastilina Mosh en el 20 aniversario de su álbum Aquamosh desde Albumeando. Por Eclecto Miro la Paranoias para Piratones, edición 268, en Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. ¿Ah? limpieza en esta pobre habitación que no conoce de colores. Y que intenta buscar amor de 16 bytes. Se nubla mi mirada ante la luz de una pantalla. Se producen los sonidos que se mezclan entre el vino, tu cigarro y mi destino. Alumeando. Continuamos celebrando 20 añicos del álbum Aquamosh de los Plastilina Mosh, acabando de escuchar los temas Bungalow, Punta Cometa y Encendedor. Le damos duro y a la cabeza ahora con el tema que le da nombre al álbum en cuestión, Aquamosh. Con un fondo de playa entre las olas del mar y gaviotones que dan paso al Sea of Love del que nos hablan los plastilinos y coros de chicas en francés, un tema que bien encajaría el pico en una película porno setentera, según me han contado por ahí. Inclusive cuenta con coros cetáceos como de ballenas y delfines para seguirle variando al ecléctico catálogo de efectos que cargan este par de dos, puro hedonismo noventero. Por su parte, I've Got That Milton Pacheco Kind of Feeling cuenta con el despliegue de pianista y acero monumental de Rosso, quien se luce a sus anchas y angostas en este track aderezado por coros femeninos susurrantes en francés con momentos de ritmos hip hop. Suenan entonces Aquamosh y I've Got That Milton Pacheco Kind of Feeling de Plastilina Mosh en el 20 aniversario de su Aquamosh desde Albumeando por Eclecto Miralem Paranoias para Piratones, edición 268 en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. à toi ce même que j'ai lu quelque chose de toi. J'ai peur si tu as disparu. Je suis triste quand je pense à toi, mais t'as un Pacheco. Abrochamos con cierre de oro, aún celebrando 20 añicos del álbum Aquamosh de los Chicuelos de Plastilina Mosh, recién terminando baquetonamente de escuchar los temas Aquamosh y I've Got That Milton Pacheco Kind of Feeling. Pinchamos entonces el último par de temas de esta producción de los Plastilinos, abriendo primero las puertas de la tienda que todos tienen en mente, la Porno Shop, que inicia diciendo: mi amor no es real, es de plástico inerte, made in Japan, my little heart. Perfecta rola para sacarnos de este estado de trance en que nos habían metido las rolas anteriores, con una densidad alegre referida al porno como combustible emocional. Y por supuesto, el electropunk de Savage Soccer Boy, con unos gritos sacados de una película de terror que nos sacude al final de este histórico recuento de sonidos. Lo interesante de las rolas del Aquamosh son los pequeños sonidos ocultos en las canciones, por lo cual escuchar este disco con audífonos es toda una experiencia. Los Plastilinos estaban a años luz de todo lo demás que insistían en vendernos como rock nacional. Plastilina Mosh hablaba su propio lenguaje y no parecía importarles mucho que los demás lo entendieran o no. Esa era su propuesta. Y ahí está el único punto de encuentro entre Plastilina Mosh y los Beastie Boys, en todo caso. Ninguna de esas dos bandas quería encajar en la industria disquera del momento y estaban abriendo su propio camino desde el principio. 20 años después, Aquamosh sigue invitando a echar pachanga, bien baquetonamente demente. Truenan pues Porno Shop y Savage Soccer Boy. Welcome to tierra del sueño, la ley federal la dicta mi voluntad. Camina conmigo, amigo. Plastilina Mosh en el 20 aniversario de Aquamosh desde Albumeando. Nos escuchamos de nuevo dentro de 2 semanas para manosear paranoica y piratísimamente otro álbum aquí en Albumeando, por Eclecto Merolan Paranoias para Piratones, edición 268, desde Politique Rock and Roll Radio, 106.7 FM. ¿Listas y listos? Y comenzamos. ¡Adelante! Señor, to my porno show. Welcome to my porno show. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias.